Muy buenas tardes y bienvenidos a Olvida tu equipaje. Olvidar tu equipaje es un programa de Radio Utopía. Que siempre hay algo más, sabes bien que no hay que renunciar. Un programa no apto para débiles morales en la tarde de los viernes en directo. Al final lo encontrarás. Siempre. A través del 107.3 FM. Y a través de www.radiotopia.es. Emitimos desde un estudio que es el estudio de una radio libre. Y emitimos un 3 de junio de 2016. Justamente hoy se cumple el 25 aniversario, 25 años desde la primera emisión de Radio Utopía. Motivo para la celebración, motivo para el homenaje y el auto-homenaje, en cierto modo, para nosotros, para Radio Utopía, para las radios libres, y por eso esta tarde vamos a hablar precisamente de eso, de radios libres. Para ello está con nosotros Javi. Muy buenas tardes, Javi. Hola, Armando, buenas tardes. Y también David. Buenas tardes, David. Buenas tardes, Armando. Pues tendremos algún otro invitado seguramente por teléfono, si no nos falla la cobertura, ¿no? Desde donde están esas personas. Bueno, Javi, quizá más histórico, ¿no? Desde 1987, dando la batalla en las ondas libres. Javi, cuéntanos un poco cómo es esto de la radio libre. Ahora dejamos también un poco voz a David, que luego se tiene que marchar. Uh-huh. Pero cuéntanos así de entrada tú, Javi, cómo has vivido tú la radio libre. Pues es complicado, sintetizar 28 años, ¿no? Y imagínate, año 1986, 87, joven de 21, 22 años, recién acabado servicio militar, siempre clase obrera, socialmente pues en la izquierda, en una izquierda que quizá todavía no estaba muy definida. Con 21 años, desde luego, yo no tenía el carácter tan formado y tan maduro como puede haber gente ahora con 21 años, ¿no? Pero lo que sí me encontré en Vallecas, porque donde yo empecé a hacer radio fue en Radio Vallecas. Uh-huh. Ahora, antes comentabas tú fuera de micro la cronología, ¿no?, del arranque de las radios libres. Hablabas de la cadena del váter, ¿no?, de esos principios quizás 79, 80, ¿no? Uh-huh. Sí, incluso anterior, ¿no? Ahora hablaremos un poquito, sí. Bueno, pues uh-huh. Mi acercamiento fue en el año 87. Radio Vallecas arrancó en el año 86 como un proyecto en la línea de lo que está sucediendo en un barrio como podía ser Vallecas, el sur de Madrid, ¿no? La ciudadanía se organizaba para demandar una calle. Era un movimiento, por ejemplo, también eran los primeros insumisos, las primeras cooperativas de ciudadanos también que estaban demandando vivienda social. Te estoy hablando, pues eso, primera década de los 80, ¿no? Yo aterrizo ahí con 21 años, fundamentalmente con la necesidad de hacer radio lo primero, pero eso me abrió las puertas también, porque allí me encontré no solo gente de 21 años como yo, sino había peña con 40, 50 años que tenían una idea, estaban ya muy había un ideario, ¿no? Había un ideario muy definido de lo que querían hacer con la comunicación, de tener un medio en el que la ciudadanía se expresase de verdad, ¿no? En el año 80 y 85, 87, este país tenía más libertades que en el 2016, en mi punto de vista, ¿no? Y aún así, en ese estado de libertad nace Radio Vallecas, ¿no? Y encontrarte gente de 40, 50 años, también venían quizá de una izquierda social, ¿no? Políticamente, ¿no? Y una mistura de mucha gente joven que quería hacer radio, pero que es que al final se involucraba también en una escuela de ciudadanía, en el sentido de descubrir lo que era verdaderamente las tripas del movimiento asambleario. Yo siempre lo he dicho, yo sigo haciendo radio en Radio Utopía y estuve en Radio Vallecas porque no puedo diferenciar, no puedo disociar el hecho de lo que es el proyecto de tripas para adentro y luego lo que es la programación para afuera. Modelos como este pasan, desde mi punto de vista, siempre por el modelo asambleario en el que todos debemos ser igual, no hay estructuras piramidales de igual a igual, ¿no? Y eso con 21 años yo lo aprendí en Vallecas. Se te abre la cabeza, te das cuenta de que más allá de tu pequeño universo y de la pulsión que puedas tener por querer comunicar, independientemente que hagas un programa de cultura o de corte político-social, te encuentras con él al lado, con gente muy diferente, y eso te hace crecer. Eso fue el germen. Eso a mí me ha marcado de por vida. Me ha marcado de por vida no solo para hacer radio, sino también luego pues, para insertarme en el mercado laboral y también ver la realidad desde un prisma que no es el convencional tampoco. En el caso tuyo, David, ¿qué fue más importante? ¿La música o la pertenencia a una radio libre, ¿no? Un poco lo que decía Javi, ¿qué es más importante, el contenido que tú vienes a desarrollar aquí o el proyecto en sí de comunicación libre? Quizás es una pregunta que nos puedes responder, ¿no? También, ¿cómo tú llegaste a esta? A ver, yo llego a través de la música, ¿no? Sin conocer realmente lo que es un proyecto de cómo es una radio libre, que bueno, en cada radio al final tienen sus propias directrices, ¿no? Pero yo llego a Radio Utopía a través de un compañero, el cual llamo pues para un concurso de un disco, y de esa manera me invita a venir y realizamos conjuntamente un programa. Te vas adentrando poco a poco en la asociación. Aquella estructura que había antiguamente de Radio Utopía, por poner el ejemplo de esta casa, que es el que más conozco, era una estructura, yo siempre la he definido como tipo soviet, ¿no? Era una estructura asamblearia, pero luego había que pasar un filtro donde realmente se tomaban las decisiones, ¿no? Yo en un principio me quise involucrar, pero tal vez un poco por esa inmadurez, ¿no?, que estaba comentando anteriormente Javi, pues no llegué a involucrarme de la manera que luego poco a poco pues vas conociendo, ¿no? Pues como estaba comentando, sí que es cierto que es algo que te va formando a la hora de dar cada paso, a cada año, dentro de la propia vida de uno, y te va haciendo crecer, te va haciendo tener un prisma a la hora de ver la realidad diaria, ¿no? De darte cuenta, y sobre todo cada vez que te vas echando más años y sigues en esa pelea de una radio libre, te vas dando cuenta de cómo es realmente el caldo de cultivo que nos intentan vender hace 30 años, o ahora mismo en la actualidad, que es realmente funesto, ¿no? En este caso, ya te digo que yo, pues esa involucración poco a poco, y tal vez en los últimos, pues no sé, 3-4 años es cuando yo me decido a involucrarme de una manera mucho más fuerte. También rompo ciertas cadenas en mi vida personal, y hace que, sin haber dejado nunca de haber estado dentro de Radio Utopía, en las maneras, sobre todo más externas, ¿no? Sí que, por ejemplo, Javi y yo hemos trabajado aquí en programación conjuntamente, pero las maneras más externas, que son las realmente importantes, ¿no? Que es para poder subsistir, ¿no? Importantes, para mí me parecen las internas, que ideológicamente esté vivo, esté con fuerza, eso sí me parece importante, pero bueno, las externas, que son las casetas, los festivales alternativos, pues en eso siempre he estado muy involucrado. Pero realmente cuando te vas metiendo más de lleno en adquirir responsabilidades, pues te das cuenta de la importancia que es tener un medio como este vivo y que esté latente, el intentar que cualquier persona que tienes alrededor se interese por la radio, contarle el proyecto. Hay un trabajo detrás muy, muy importante que realmente la gente cuando nos escucha no conoce. Y es un poco a mí lo que me pasó al principio. Yo escuchaba radio, escuchaba Radio Utopía, pero no conocía el proyecto. El proyecto yo creo que lo vas desarrollando poco a poco y sobre todo te influye en definitiva a lo que es, soy yo ahora mismo, ¿no? Mi manera de pensar. ¿Cuánto tiempo llevas tú en...? Yo entré aquí en el año 92, en noviembre del 92. Ha llovido también, ¿eh? Sí, ha llovido bastante y ya han sido, sobre todo, tener la suerte de vivir un sueño con el mundo de la música, que en mi caso, pues, he llegado a muchas cosas. Estaba pensando lo que dices, David. Lo más difícil es encontrarte gente que te mire de igual a igual. Yo me acuerdo cuando salimos de Radio Vallecas, por unas diferencias abismales que luego, si queréis, podemos profundizar, ¿no? Cuando ya el proyecto se ha corrompido y se ha convertido en una sociedad anónima disfrazada de asociación cultural. Bueno, luego, si queréis, desarrollamos eso, ¿no? Pero yo llegué a Radio Utopía después de un bagaje extrañísimo. Por ejemplo, ibas a Radio La Norcasitas y te encontrabas un poco el modelo que decía David, que yo creo que también ha sido un poco la muerte de algunas de las radios. Y es mi valoración a nivel estatal. Es decir, eran asamblearios, pero al final había como una especie de núcleo duro, de junta directiva, de dos, tres personas que definían quién entraba, quién no entraba, ¿no? Dependencia del Partido Comunista. Sí, a veces bien era una manera de proteger el estatus ideológico. De cada sitio, ¿no? Pero en la práctica no eran situaciones de igual a igual, ¿no? Y había cierta desconfianza. Y luego, desde el punto de vista de la programación, yo sí recuerdo de programación radiofónica, no estamos hablando ya de modelo asociativo, en la última década de los 80, principios de los 90, las radios libres le comieron el sitio a las comerciales, incluso la radio pública. En Radio 3 estaban asustados en los 90 por el poderío de la programación, que podías encontrarte en la onda frescura, verga, la frescura, la manera de contar, el que no hubiese intereses bastardos por medio a la hora de hablar de cultura, ¿no? Y eso te daba un feedback para retroalimentar desde el punto de vista de la producción radiofónica, que ha sido también la gran apuesta, ¿no? El tener la independencia desde la responsabilidad de cada realizador de hacer lo que te dé la gana y desarrollar hasta donde puedas, donde quieras, eso no lo encuentras en ningún ámbito. Te puedo contar también, perdón, David, un poco, si queréis, el caso mío, ¿no? Yo llevo un poco menos que vosotros, solamente desde el 2000, ¿no? Aquí en Radio Utopía. Y para mí ha sido muy importante el paso, lo que ocurrió en 2004. Ahora, si queréis, hablamos un poquito. Pero pasar de hablar de, vuestro caso, música, en el mío, otro tipo de contenidos, ¿no? Literatura, cuestiones ideológicas, en su día con la Recade, ¿no? A pasar a gestionar directamente o a participar, mejor dicho, en la gestión y en el mantenimiento y funcionamiento de una radio, ¿no? Es decir, la gente cuando ve o una radio, vienen aquí, ¿no? O incluso programas que llegan nuevos, ¿no? Chavalitos que llegan, o no tan chavalitos, que vienen aquí, hacen su programa, su estudio, pero esto no funciona solo, ¿no? Y aquí hay un trabajo detrás que es lo que al final es la grandeza de las radios libres y su miseria también, ¿no? Porque, claro, gente que se quema, gente que se cansa, gente que se harta, ¿no? De que los otros no colaboren, no participen. Porque estamos muy acostumbrados en esta sociedad a la no participación, a la pasividad, que no lo dentro de esto. Es que muchas veces pagas un precio y te no. Claro, es que muchas veces ni en tu propio entorno te entienden cuando dicen, bueno, pero que estás involucrado en ese proyecto y ¿qué te llevas, no? Dicen, no, en términos exclusivamente económicos, sí, sí, sí. ¿no? Dices, no, trabajamos en común por un objetivo común. Y dices, bueno, eres el friki de la oficina y del trabajo desde que tienes 20 años hasta los 60, ¿no? Pero es que no se socialmente no se entiende, hombre, quizás en los ámbitos en los que movemos sí, gente implicada desde una plataforma de afectados por la hipoteca a gente que pelea en Cáritas, ¿no? Con una visión más cristiana, pero lo que quiero decir es que estés implicado en un proyecto que te ocupe un montón de horas, que te haga pensar en dinámicas que no son las laborales, que no son las de tu entorno doméstico, ¿no? Que le tienes que dedicar horas de tu cabeza, de tu tiempo físico. También tienes que tener un entorno personal que te entienda, que eso con los años es lo más difícil. Con 20 años quizás tienes muchos menos compromisos que con 40 o con 50, ¿no? Pero yo he vivido con esa incomprensión toda mi vida, desde mi propia familia, ¿no? Desde el trabajo, ¿no? Y luego te dicen, ah, qué guay. No, las cosas no se sostienen solas. Las cosas se sostienen trabajando mucho y siendo profesional sin cobrar. O sea, se puede ser muy profesional lo que hagamos sin que haya pasta por medio. El concepto, claro, de profesionalidad. Es que la gente, no, no hay que asustarse. Es muy interesante que la gente sepa, la gente que nos oye ahora mismo, que nosotros no solo no cobramos por estar aquí, sino que es que además pagamos. Pagamos un precio en dinero, uh-huh, y también pagamos un coste personal, ¿no? O sea, un poco lo que dices. En especias. En forma de tiempo, en forma de esfuerzo. De trabajo. En forma de cansancio, en forma de quemazón muchas veces incluso, ¿no? No, y sí. Además, algo que, como comentaba antes, que si se llega a adentrar tanto en tu vida, que son 24 horas, si el trabajo que no sé, es lo que nos ayuda a pagar las facturas. Y yo creo que también un poco la grandeza de que radio como esta estén vivas y fuertes es porque somos profesionales, pero al no cobrar, al no depender de que alguien te mande, alguien que lo hagas por gusto, yo creo que te hace que esté mucho más vivo y que te involucren más, ¿no? Si de verdad tienes inquietudes, si no tienes nada más que la inquietud de venir a hacer un programa radiofónico, pues bueno, pues vosotros, claro, si quieres luego ya nos metemos en temas más, digamos, doctrinales, un poco históricos también de las radios libres, ¿no? Pero hay una cosa que yo os quiero preguntar a vosotros y yo también lo diré, ¿no? Después, ¿por qué no lo dejáis? O sea, ¿esto se puede dejar? Es mi vida, yo no puedo dejar. Lo que pasa es que sí que es verdad que uno se debe de conocer a sí mismo, ¿verdad? Y debe de saber, sobre todo porque el mundo alternativo, yo lo hablo con mucha gente, el mundo alternativo en el cual intentamos que el mundo se o por lo menos aportar ese pequeño granito de arena para que el mundo mejore, hace que cada uno de nosotros esté intentando involucrarse en diferentes proyectos. Ya hablemos del trabajo, de la vida personal, ¿no? Y eso puede hacer que llegue un momento, a mí me ha ocurrido, que la cabeza se vaya. Y es importante el conocerse, ¿no? Es importante el saber hasta dónde puede llegar. Y el mismo, los años tal vez, la experiencia, hace que te diga cuándo tienes que parar. Y al fin y al cabo, un trabajo que te hace pagar facturas, tienes que cumplirle, pero aquí estamos por intentar que la sociedad sea un poco mejor, o por lo menos tener un espacio donde el que quiera decir algo, un evento, quiera quejarse de algo, pueda venir. Pero siempre tenemos que hacerlo dignamente y con ganas y con fuerza. En el momento que estés saturado, tal vez pasó en Radio Vallecas cuando todo el conflicto al final, pues a ti te hizo estar unos años en stand-by. En stand-by para recuperar, ¿no? Algo que realmente está dentro de uno, ¿no? Sí, bueno, pero nos pusimos otra cosa. Quiero decir, montamos un portal en el internet porque claro, veníamos de radio, nos fuimos 10, 15 personas y teníamos el bicho de la comunicación metido. Dices tú que ¿por qué no lo dejas? Joder, Armando, si yo el año pasado estuve a punto de dejarlo. Personalmente pensaba que estaba agotado el modelo de programa que hago, la manera de contar, los contenidos. Menos mal que hay gente que en el entorno que cuando te tiene que dar una colleja te la da, en el sentido de hacer críticas destructivas. Y cuando tienen que decir no lo dejes, que estás aportando algo, pues te pone un poco la pila. Yo esa reflexión me la hago constantemente, porque este es un camino muy solitario también. Yo, por ejemplo, en un programa musical, yo no sé a David si le ha pasado, pero yo con 50 tacos estoy un poco cansado. Ahora la industria está muerta, pero la independencia a veces peca de lo mismo y voy a lo que voy. Estoy cansado de que me utilicen, de que soy la puta de la compañía de turno o del artista de turno que me vacila y no sé qué. Pues, y por ejemplo, apuesto muy poco por el formato de entrevista, no porque no me guste, porque me encanta establecer diálogos, sino precisamente por eso, ¿no? Porque ya no me utilices, tío. Claro, yo no voy a utilizarte. Lo entiendo porque también me ha pasado. Claro, sí, entiende mi línea editorial, ni mejor ni peor del programa. Y si un día te llamo, de verdad, pues bienvenido, ¿no? Pero no trates de imponerme con chantajes emocionales. Es que eres alternativo, tienes que ponerme. Es que Escape son de Vallecas, que no te enteras Metalgas, tienes que pincharlos. No, tío, o sea, no. No. Y eso a mí me quema mucho. Eso a mí me tira para atrás de esa parte del negocio de la multitud de artistas que hay en día. Que quieren un hueco, pero no a costa de ir pisando al personal, un poco de respeto, tío. Claro, a mí, yo cuando alguna gente me dice, no, ¿y por qué haces esto y tal? No, pues lo hago sin cobrar, lo hago por gusto, lo hago por interés en los temas que trato, por aprender. Y siempre les digo una cosa, ¿no? Y también por compromiso. ¿Por compromiso con qué? Porque has dicho tú antes, David, una cosa. Que te escucha, ¿no? Que, no, y no solo eso. No, no. Y, joder, porque tiene, o sea, quiere uno imaginarse un mundo en el que haya una radio libre, en el que haya comunicación libre, en el que haya libertad de expresión, ¿no? Real. Y ejercerla y ocupar ese espacio que, si no estuviésemos nosotros, no lo ocuparía nadie, creo que es también muy importante, ¿no? Tiene más valor estar en activo en el año 2016 para mí que haber nacido en el 86. El contexto ahora mismo es mucho más jodido. Ya no solo en términos técnicos y de pues, estar pues, en la pues, FM, pues, ¿no? Javi, te digo, o sea, fíjate que están naciendo, es verdad que han muerto radios, pero están naciendo radios, ¿eh? Los últimos 5 años, que yo sepa, hay 3 nuevas que intentaremos, que luego una de ellas intentaremos luego hablar, ¿no? Que es Radio Ahora Sol o Ahora Sol Radio. Están naciendo radio radios Almaina, Radio Bala, ¿no? A través, sobre todo, están naciendo muchas emisoras, que es el futuro, ¿no? A través de online, a través de internet. Futuro ya, o no, está, luego... Pero la pelea es estar en la FM, que yo se lo comentaba Armando antes de, también de entrar a antena, ¿no? La FM es un espacio público, es para todos. Deberíamos poder convivir en el 2016 en este país los intereses económicos puros y duros de la radio comercial, la radio pública y también las radios universitarias y radios libres. O sea, parece esto la leyenda de Jesse James, ¿no? Pero es que en el año 87 y 90, en Canadá, en Alemania, ya no te digo en los Estados Unidos, este modelo de radio libre, comunitaria o de ciudadanía, convive absolutamente en el espectro. Y aquí nos quieren echar, o sea, en internet hoy en día los costes son mucho, mucho más accesibles para cualquier bolsillo. De verdad que no es una leyenda obsoleta el reivindicar un espacio en la FM. O sea, eso es de todos. No es de la cadena SER, ni es de Radio Nacional, ni es de Radio María. Eso es de todos y es de los ciudadanos. Los ciudadanos tienen el derecho a organizarse y meterse en ese dial. Y nos quieren echar con la presión económica o con la presión tecnológica, con la amenaza de la radio digital. Y la presión política que le hemos sufrido aquí. Y política también. Porque nosotros, por suerte, hemos tenido todo lo económico que nos ha ido entrando, pues ha sido gracias al trabajo de muchos compañeros durante muchos años en casetas y festival alternativo. Y que nadie mete la mano en la caja, nadie. Porque esto es un modelo también de transparencia en tiempos de tanta corruptela, ¿eh? Hay muchas maneras de apretar, bueno, y al fin y al cabo te reinventas de una cierta manera o de otra. La gente que pasa por aquí, tú decías anteriormente de las discográficas, hay muchas bandas que luego a título personal haces amistad con ellas y se vienen a dejar su cultura, su música, para que esta radio o de otros compañeros pueda tener esa vigencia. Había momentos muy críticos que, no es por colgarme yo el San Benito, pero gracias a los conciertos solidarios ha salido un dinero para poder seguir. No, se podía haber hecho probablemente esas cuotas que tú decías, haber hecho una subida, ¿no? Pero al fin y al cabo lo que se trata es incluso de si se puede llegar a bajar esas cuotas, ¿no? Mm. Pero ha habido momentos que gracias a toda esa gente que ha venido por aquí, se han hecho monólogos, se hacen muchas actividades que al fin y al cabo, pues también gracias a todos los que... Es un 50-50, ¿no? La gente que pasa por aquí, pues luego es agradecida, en cierta manera. Voy a hacer un poco abogado del diablo, pero también vivimos una sociedad en la que no sé si hay tanta oferta solidaria que a veces nos quedamos atrás. Por ejemplo, acordaros de la campaña de Teaming que iniciamos ya prácticamente, yo no sé si hace un año y pico, ¿no? Pues bueno, hay una serie de apoyos, ¿no? Pero para el esfuerzo que hemos hecho, por ejemplo, pues es muy difícil. Las campañas de crowdfunding para cualquier artista, pues tampoco salen con facilidad. Quiero decir que en este país somos también mucho de postureo, de apoyo en la barra del bar, pero si tengo que soltarte 1 euro, que tiene muy poco glamour, ¿no? Que claro. Pedir 1 euro. Yo noto cierta insolidaridad y cierta incomprensión. Aún así, pues hay que incidir y hay que seguir diciendo. Hay que rascar donde se pueda. Yo, de todos modos, quería volver un momentito a lo de la emisión por internet. Yo creo que es una vía, desde luego, que hay que mantener la internet y tal. Pero fijaos, eso lo hace cualquiera en su casa. Claro. Yo si eso, aquí sí, no metiésemos por FM, a lo mejor diría, no lo sé. Para esto me voy a mi casa, ¿no? Estoy tranquilamente en mi sitio, en mi casa, ¿no? Pero claro, ¿qué ocurre? Es que entramos en algo que ha dicho antes Javi, ¿no? Es que esto no es una radio solo, también es una escuela de ciudadanía, lo ha dicho muy bien él. Esto es un lugar de encuentro de personas, es una misión pedagógica de cómo funcionar en otro modelo, ¿no? que pueda servir o no para otro tipo de ámbito o de sociedad o etcétera, ¿no? O sea, es que la utopía, y aquí estamos en Radio Utopía, hay que decirlo, ¿no? La utopía empieza desde el momento que uno quiera. No, y que te vengan a vender ahora historias de autogestión y de ser asambleario, insisto, es que estos son los modelos, claro. Independientemente de que luego vengamos más o menos a las asambleas y participemos más o menos, pero son abiertas y todos tenemos los mismos derechos y los mismos deberes. No es un club de amigos de la montaña. Ha habido gente que se ha acercado a esta radio pensando, pues eso, que es un club social, pago mi cuota, y ese tipo de peña, pues bueno, puede estar haciendo su programa de radio, aporta también eso a la producción, pero luego nos siguen. Hemos tenido mucho tránsito de gente que no ha entendido ese modelo. O peña que quiere imitar la Radio Fórmula y se piensa que aquí se va a ganar la vida. También con lo esto. Hemos visto aquí, en también, la Radio Utopía. También, ¿no? Hemos visto algunos modelos un poco extraños. Pero ese es el mejor encuentro, de verdad. O sea, eso que os decía yo del año 87, de encontrarme con 21 años a peña que te abre la cabeza, que te dice que pienses por ti mismo también y que tienes que construir un futuro mejor para ti y para la gente que venga después. Eso lo podemos vivir hoy en día también aquí. Pues no sé qué es David. No hemos dicho el programa de David, ¿no? Trovador urbano. Trovador urbano. Y has estado con nosotros un ratito. Sí, oye, darte las gracias por este espacio. Que la gente apoye las radios libres, que escuchen, que investiguen, que si tienen algo que decir, que se acerquen a ellas. Que en definitiva es una manera de luego, de cara a ver a la sociedad que tenemos tan podrida, yo creo que te hace estar un punto por encima, ¿no? Y darte cuenta de realmente la suerte de que tienes de poder haber pasado en un espacio de, como puede ser Radio Utopía o otro tipo de movimiento, ¿no? Cultural, ¿no? Sea de teatro, hay mil maneras de poder comunicarse y que la gente se acerque a, no solamente a apoyar, ¿no? Apoyar también es muy importante, pero que también se acerque y si tienen inquietudes que se adentren. Porque yo creo que es interesante luego lo que te va a quedar cuando claro, vayas. Hay que decir, ante todo, que quizás no lo primero que tenemos que haber dicho, que cualquiera puede entrar en una claro, radio. Claro, es ¿no? una radio participativa. Claro, que nosotros tampoco somos periodistas ninguno, ni tenemos formación específica, ni nada del estilo. Somos personas normales de la calle que nos hemos decidido un día a intentar poner delante un micro. Pero yo sí que digo, hay gente que tiene su titulación y son completamente inútiles. Absolutamente, absolutamente. Y nosotros, con el trabajo, las ganas, el cariño, el corazón que ponemos, sea Metalcast, sea Trovador Urbano, o sea, en definitiva, cualquier inquietud, porque aquí una radio como Radio Utopía no te mitiga a centrarte en tu horario, ¿no? Si tienes una propuesta que te apetezca, como hace unos días estuvimos con Molar, para hablar de ecología en el Molar, que tenemos esa radio para esas inquietudes también llevarle aparte de nuestros horarios habituales y que la gente sobre todo pues que tenga esa conciencia, ¿no? de que se pueden hacer muchas cosas si se tienen ganas y sobre todo, yo vuelvo a decir lo mismo, cuando no se cobra se hacen las ganas con más cariño. Y, bueno, no, y viene, uno porque años quiere, ya, ¿no? Viene uno porque quiere, el día que no puede o no sencillamente no le apetece o está enfermo, no viene. No pasa nada, ¿no? Pero cuando viene uno, viene de verdad, ¿no? No como cuando vas a tu trabajo, ¿no? Que vas porque no te quedan más remedios. Porque no te quedan más narices. Pues David, muchísimas gracias. Nosotros te tenemos más. Gracias a vosotros, Armando. Salud. Y Javi. Larga vida al rock and roll urbano. Y bueno, Javi, no hemos dicho tampoco el nombre de tu programa, Metalcast, ¿no? Metalcast, sí, los sábados. Porque empezó los sábados, que empezó en Radio Vallecas, ¿no? Bueno, cuéntanos un poquito, Javi, yo creo que podemos entrar, si quieres, en el tema espinoso, ¿no? De la historia de Radio Vallecas, ¿no? No creo que digamos nada inconveniente diciendo la verdad, ¿no? O nuestra verdad, por lo menos. Sí, no, nuestro punto de vista. Yo me marché en el año 2000, es decir, estuve 13 años. Ya habían marchado antes gente impresionante. De esos ideólogos que te abrían la cabeza, pero también había ideólogos de los que en el año 87 pensaban de una manera y cuando vieron el negocio que se podía hacer fundamentalmente con la administración socialista, ¿no? Porque se trabajó mucho en aquellos años con un montón de proyectos de subvenciones, de talleres de radio, de integración, de gente con problemas de drogadicción, de etnias. Alguien vio el negocio, alguien vio el negocio en vivir de la subvención y de cada taller y cada proyecto que se hacía, pues desviar una parte del dinero para la propia radio, incluso para el propio bolsillo, porque no había mucho control por parte de la administración. Yo creo que eso ya habrá prescrito hoy en día, en el año 90, ¿no? Uh-huh. Y de hecho, bueno, el gestor que a día de hoy sigue al frente como presidente de Radio Vallecas, Mariano Sánchez, que además llegó a tener un cargo importante en la red europea de radios comunitarias, en fin... huele un poco a proyección personal, pues bueno, corrompió el modelo fundamentalmente, o sea, un modelo asambleario. Es fácil también manipular una asamblea, en un sentido o en absolutamente, otro. Absolutamente. Bueno, aquí lo hemos visto también, Javi, lo hemos visto. Y este señor manipuló la asamblea hasta el punto de que, bueno, que comprometía la hipoteca de su familia, de su casa, por una serie de compromisos, de coger dinero. Se empezó a acabar con el trabajo voluntario que realizábamos todos, como aquí, las coordinaciones. Y se metieron objetores de conciencia cuando Radio Vallecas había luchado por la insumisión desde los micrófonos. Y bueno, tuvimos compañeros que incluso estuvieron en compresión militar, quiero decir, una serie de incoherencias que, bueno, el que quiera vivirlas, que las viva, ¿no? Pero se fue corrompiendo poco a poco ese modelo real de asamblea, de tratar de tener una programación dinámica, fresca, participativa, y que no estuviese fundamentalmente condicionada al hecho de conseguir una subvención. De mi punto de vista, y no soy el único, y hay un montón de gente, bueno, José Manuel Sebastián, que a día de hoy está en Radio 3, Luz Célez, que fue otra gran profesional, que dio unos talleres de radio impresionantes, una mujer que a día de hoy está jubilada, ¿no?, de esta vieja guardia, se marcharon antes, ¿no?, y con gran dolor. Yo pensé que no iba a encontrar un modelo como el que había vivido. Además, cuesta mucho dejarlo, porque... peleas en asambleas hasta el último día, ¿no? Pero cuando yo he recibido amenazas de muerte en una asamblea por denunciar esto que todavía lo estoy denunciando en un micrófono, ¿no? De compañeros, o sea, que es que vives aberraciones que es la parte más desagradable de la coherencia de este modelo de ir por la vida, ¿no? El desencuentro. Es decir, se corrompió el modelo. Alguien vio la posibilidad de hacer negocio. No solo desde las cuotas, de unas cuotas abusivas, sino, insisto, de chupar de la teta las subvenciones con el beneplácito de la administración socialista, que no hizo, desde mi punto de vista, una gestión de fiscalizar lo que se estaba haciendo en los cursos. Yeah. Y ahí se metió mucha gente, dinero en el bolsillo, además del entorno de la presidencia de turno. Denunciamos eso desde dentro, lo denunciamos desde fuera, pero al final, cuando estás en minoría y el tipo ha sido capaz de cautivar al resto de la asamblea, pues tienes que irte con todo el dolor del mundo y marcharte, ¿no? Uh-huh. Y yo acabé aquí por Sara Moreno, que Sara está ahora en Barcelona hace muchos años con su niña, con Zoe. Aquí en Radio Utopía, dices, ¿no? En Radio Utopía, ¿no? Porque en Radio Elo había cierto recelo. Veníamos Daniel Vega, que hizo aquí Kilómetro Cero y quien nos habla de Radio Vallecas, y pensaban que les íbamos a reventar la asamblea. Estuvimos 2 años o un año. Conocían un poco el sí, conocían, allí, ¿no? Es que, de hecho, las reuniones que mantuvimos con ellos para solicitar entrar en la radio, les contamos por qué habíamos dejado la radio y quiénes éramos, ¿no? Y se quedaron un poco asustados, ¿no? Gente que además yo había visto en reuniones y en encuentros de... internacionales, en Gijón, en Cahuén, en la Universidad de Cahuén, de Radios Libres, en fin. Y acabé aquí porque me hablaron muy bien. Dije, bueno, pues yo venía de Vallecas, del sur de Madrid, me voy al norte y vamos a ver qué encontré, ¿no? Uh-huh. Y encontré, pues, ese modelo primigenio, muy cogidito con hilos, gente muy honesta, muy poquita, pero muy bienvenida y muy diferente. Uh-huh. Con algunos conflictos también, porque cuando yo llegué aquí en el año 2000 estaba esa tensión entre la buena vieja guardia, ¿no?, y los aires de renovación, que yo creo que fue un poco cuando tú también llegaste. Sí, ¿no? Sí, que efectivamente, ¿no? A los que veníamos de fuera nos cogió un poco de todos colocados. Modos, tú cuando llegaste aquí, lo contaba David muy bien antes, ¿no?, también había aquí una cúpula, realmente. Luego, sí, es verdad que a claro, partir de 2004 claro, esto se convirtió en otra cosa, ¿no? Eso lo quería decir de manera velada, pero es verdad. Era asambleario, pero había un poder decisorio entre 3 o 4 personas que yo no acababa de entender tampoco, ¿no? Y con la misma honestidad les hablé y bueno, al final decidieron que entraron. Pero había cierto recelo también. Pues podemos contar, si quieres, un poquito, que os cuento yo un poco, cómo fue la cosa a partir de 2004. En 2004 se refunda Radio Utopía, siendo el mismo proyecto, pero yo creo que purificando, en cierto modo, los intereses, los objetivos, ¿no? Mantener la autonomía, la independencia. O despolitizándolo, aún siendo... Bueno, hasta cierto punto, quiero decir... Es otro tipo de política, diría. Es otro tipo de política, porque todos somos políticos, ¿no? Y todos podemos estar en una margen muy definida, ¿no? Pero no estaba eso que decía David, como buena metáfora, un soviet, ¿no? Controlando. Claro, o sea, claro, el movimiento asambleario, ¿no? O sea, las enseñanzas de movimientos como el 07, como la Red Ciudadana por la Abolición de la Deuda Externa, varios más, ¿no? Que ya hacían inviable con un movimiento alternativo, o que pretendía diferenciarse de lo convencional, no hubiese una horizontalidad asamblearia. Eso era algo ya casi que se caía por su peso. ¿Aquí cómo funcionamos? Pues funcionamos así. Funcionamos a base de una asamblea que decide, funcionamos a base de una serie de comisiones de trabajo, ¿no? Para abordar los diferentes temas del día a día y el mantenimiento y funcionamiento de la radio, ¿no? Y a nivel económico, con cuotas de socios, funcionamos con los conciertos, con fiestas y con actividades que hacemos en las que se recoge un poquito de dinero, poco, la verdad. También es verdad que intentamos limitar los gastos al máximo y funcionamos auténticamente como pobres. Y alguna subvención, poca, tengo entendido que llega más o menos a unos 2.000 euros anuales, que no es demasiado, aunque hay quien abogaría por eliminar incluso eso, ¿no? Claro, para tener... Somos independientes, ¿no? Pero bueno, a veces también hay que demostrarlo. O sea, no hay que ser honestas, sino también parecerlo. Y eso es muy difícil, de mantenerte totalmente limpio. Pues bueno, si no tienes ningún tipo de ingreso por subvención, mucho mejor. La verdad es que hasta ahora no nos ha marcado nunca el hecho, ¿no? Siempre ha sido vinculado a actividades culturales, pero sí también han jugado... hacer mala política con nosotros, cuando las casetas eran una fuente de financiación fundamental, con determinado corte político nos han echado fuera de las casetas, como a tantas asociaciones culturales en Sanse y Alcobendas, bueno, ¿no? Porque el tejido asociativo de Sanse y Alcobendas en los últimos 15 años ha resentido por la administración que ha habido aquí también. Sí, de todos modos eso ha sido un movimiento, un movimiento de la sociedad, ¿no? No solamente hacia las radios libres, claro, sino de general, supuesto, de privatización y de deterioro un poco digamos, de lo público. De lo también, público, sí, sí, de ocupar el espacio común. Uh-huh. Si te parece lo que podemos hacer, Javi, pues podemos poner un poquito de música. Vamos a intentar también contactar con el otro Carlos. Invitado, Juan Carlos, ¿no? A ver si está disponible, porque estaba, como decía antes, en la montaña, por allí, ¿no? Y regresamos. Vamos a escuchar una canción que se llama precisamente Radio Libre, de un grupo que es Código Neurótico. Radio sintonice y de todo me enteré. Escucha aquella voz que escupe desde el emisor. Quieren hacerla callar porque dice la verdad, que eso no le gusta a la ley. Nunca, nunca se deja pisar la tierra ni volver a resucitar. Un milagro no lo es una radio libre. De que quiero opinar, pero no en un reality show. Escucha aquella voz que escupe el televisor. Quieren hacerla callar porque dice la verdad y eso no le gusta a la ley. ¡A la ley! Es aquella voz que escupe desde el emisor. Quieren hacerla callar porque dice la verdad y eso no le gusta a la ley. Pues seguimos aquí en Radio Utopía, en Olvida tu equipaje, hablando de Radio Libre. Vamos a intentar contactar con Juan Carlos. Juan Carlos, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Gerald. ¿Cómo estás? Bien, aquí me pilláis. Te voy a decir aquello de bienvenidos, hijos del rock and roll, los saludan los aliados de la noche. ¿No? Perfecto. Bienvenidos, hijos del rock and roll. Como decís vosotros en vuestro programa, ¿no? El Barrio Canino, en Radio Agora Sol, ¿no? Cuéntanos qué es Radio Agora Sol, qué hacéis. Bueno, está aquí Javi, quieres saludarle. También le conoces, Javi Metalgas. Hola, Juan Carlos, ¿cuánto tiempo? ¿Qué tal? Joder. Eso iba a decir Javi Metalgas, tronco. Qué gusto volver a oírte y a saber de ti. Qué barbaridad, madre mía, la de años, ¿eh? Por lo menos 15, 16, no sé, casi desde que nos marchamos de Radio Vallecas. Qué bueno, tío, ¿qué tal? Mogollón, tan cerca y tan lejos a veces, tronco. Sí, es verdad. Sí. Lo importante es seguir activo, ¿verdad, Juan Carlos? Que antes nos preguntaba Armando que por qué, ¿no? Y está esa necesidad de seguir incidiendo. Quizá con más valor que yo creo que en los 90. Tiene, de mi punto de vista, no sé cómo lo compartirás tú, Juan Carlos, más valor estar activo hoy en una radio, en la sociedad, que en la pelea que teníamos en los 90, ¿no? Que había muchas libertades conquistadas. Pues sí, valor tiene. Fíjate, hace justo unos días, ¿no? Estábamos aquí hablando unas cosas de gente que sobrevive en el rock décadas y décadas, buscándose la vida, ¿no? Sin muchas veces quitándole tiempo al trabajo, a la familia, perdiendo pasta. Y decía uno de, seguramente conoces a la Peña de Garaje Jack, que es una banda muy potente ahí de los madriles, y decía Óscar, uno de los miembros de la banda, decía, por lo que hacemos después de tantos años y todas las que hemos pasado, o somos héroes o somos gilipollas. Y gilipollas no somos, ¿no? Y esto mismo se aplica a Javi, a gente como tú y como yo, que vivimos en las radios libres después de tantos años, tío. Mm-hmm. Bueno, seguimos. Entonces, la pregunta es eso, ¿eres un héroe o eres gilipollas? Y yo sé que gilipollas no eres, Javi. Bueno, se agradece. Yo me veo más como un gilipollas que como un héroe, pero... Bueno, es cuestión todo de perspectiva, ¿no? El optimismo y el pesimismo de cada cual, ¿no? Sí, ¿no? Sí. Y las preguntas. Desde luego, quizás estamos recogiendo un poco el testigo tuyo, coincidimos en Vallecas por edad cronológica, porque tú eres mucho más joven que este jurásico que está hablando. Digo que recogimos un poco el testigo de, a mí personalmente, de gente que nos enseñó no solo que había una radio en el barrio, sino un modelo también de organizarse, ¿no? De ser igual a igual, tuvieses 21 o 50 años, vinieses de quizá una parte más política o simplemente una pulsión musical o cultural. A mí eso me abrió la cabeza con 21 años. Yo no sé para ti cómo fue la experiencia también en Vallecas en su momento. Sí, a mí también fue más o menos esa la visión. Lo que pasa es que yo tardé bastante más tiempo un poco en madurar todo eso. Es verdad que a mí me pilló también bastante más joven, pero al final yo también acabé buscando también otro modelo de organización dentro del propio colectivo, ¿no? Que lo que me llamaba más, llegado un momento dado, después de muchos años de experiencia radiofónica, era el tema de participar en un colectivo plenamente horizontal, totalmente asambleario, prescindiendo de esas juntas directivas que tanto daño moral nos hacían y que tanto sesgaban un poco nuestra capacidad de decisión y nuestra autonomía, y apostar por un proyecto de comunicación totalmente autogestionado. Esto, al principio, la verdad es que nos parecía muy difícil de sacar adelante, y una una utopía, como vuestra radio, Radio Utopía, pero después hemos visto que es algo absolutamente real, que funciona y que además después del trabajo de 5 años que llevamos en Agora, está dando frutos. En una radio que sigue creciendo, que forma gente y que además la gente que se ha formado está formando a su vez a otra gente, ¿no? En un modelo en el que todos decidimos horizontalmente y que nos hacemos cargo de la autogestión, incluso económica, total de la radio. Y esto, después de las penurias que hemos pasado y de la precariedad más absoluta en la que hemos emitido, es algo absolutamente satisfactorio para todos los que estamos en el proyecto. Uh-huh. Tú ahora estás en Agora Sol Radio, ¿no? Un poco la cosa es que es una radio nueva, ¿no? Que lleva poco tiempo, 5 años, que surgió un poco al calor del movimiento 15 de mayo, ¿no? Cuéntanos sí, cómo, sí. Si sabes, ¿no? No sé si tú estabas ahí al principio, cómo surge Radio Agora Sol Radio, cómo es, cómo funciona, dónde estáis, qué hacéis, qué celebráis también. Me contabas que celebráis el 5º aniversario en estas fechas, ¿no? Sí, justo ahora celebramos el 5º aniversario. Pues han sido 5 años de historia de Agora Sol Radio, que son pocos comparados con otras radios que lleváis 25, ¿no? Y otras que llevan 30 o más. Pero son 5 años que hemos vivido muy intensamente. Esto es como la vida de los perros, ¿sabes? Que cada uno cuenta 7. Y la verdad es que han sido años muy, muy intensos. Efectivamente, Agora Sol Radio surgió en la acampada Sol, en la Spanish Revolution, ¿no? Que decían entonces, que al final no fue tan Revolution como parecía. Spanish sí que fue, pero Revolution no. Y bueno, pues en la acampada Sol, ahí en la Puerta del Sol, una panda de locos decidió que en la comisión de comunicación, que se le da mucha importancia a redes sociales y todo aquello, decidió que para contar lo que estaba ocurriendo en la Puerta del Sol había que contar con una radio libre que emitiese desde la acampada. Y pues mira, la acampada Sol, como todos sabéis, empezó el 15 de mayo del 2011. El día 12 de la acampada Sol, el 26 de mayo del 2011, ya se empezó la emisión. En los días previos se consiguieron vía redes sociales, por donaciones, todos los aparatos necesarios mínimos, con una prioridad muy grande, eso sí, para emitir micrófonos, cableado, la mesa de mezclas, portátiles, tarjetas de sonido, y manos allí no faltaban. Había gente, además, profesionales de otros medios de comunicación, que no vamos a decir ahora, y se empezó a emitir y desde entonces hasta ahora. Luego hubo traslados. Hubo que, bueno, fíjate, los primeros 3 años de vida de la radio hubo 4 mudanzas. Y algunas de ellas en condiciones complicadas. Y al final, bueno, pues el colectivo se consiguió asentar. Y nada, pues nació como una radio horizontal, asamblearia. Y ahí sigue, seguimos con esos mismos principios. Otras cosas pues se han ido madurando y, bueno, el proyecto se ha ido transformando y consolidándose. Pero el principio horizontal y asambleario y autogestionado, eso no, vamos, ni ha cambiado ni yo creo que vaya a cambiar. Porque es irrenunciable para vosotros. Está muy en el ADN de Agora Sol Radio. Y siempre la radio, ¿verdad, Juan Carlos? Porque, bueno, plataformas para comunicar, puedes desde editar cualquier tipo de soporte en papel o digital, pero la radio tiene una inmediatez y una viveza y una riqueza y si la haces sin filtros y sin intereses bastardos por medio, que quizá no tiene ningún otro medio, ¿no? Yo he coqueteado con prensa escrita estos años también, hemos hecho cosas, pero la vigencia que puede tener la radio, la pulsión, no sé, incluso para gente que venimos de la era del vídeo, no sé cuál es vuestra experiencia también, Juan Carlos, en ese sentido, vuestra pulsión. Sí, para nosotros siempre, además, es que el tema radiofónico siempre ha sido algo muy de intercambio de opiniones entre gente, ¿no? Entonces, el tema de la horizontalidad, el intercambio, el conocernos, el conocer a la gente, siempre ha sido fundamental. Entonces, ese tema colaborativo, de arrimar el hombro cuando se puede, para nosotros es básico. Como tú dices, puede ser dentro del ámbito de la radio, pero es que cualquier otra cosa que hemos hecho, produciendo vídeo, escribiendo textos, siempre ha sido así. Cuantas más manos y más gente metiendo la zarpa, mejor. ¿Cómo funciona Agora Sol Radio a nivel organizativo? Dices que sois asambleario, supongo que también tenéis comisiones de trabajo, como tenemos aquí también en Radio Utopía, ¿no? ¿Cómo es esto? También háblanos un poquito del tema económico. ¿Cómo funcionáis? Sí, pues mira, te cuento primero cómo estamos organizados físicamente. Tenemos 3 estudios. Digamos, hay un estudio principal que está ubicado en el Centro Social Seco. Hay un estudio secundario que está en la Escalera Caracola, en Lavapiés. desde el que se emite Sangre Fucsia y puntualmente uno de los programas que autogestiona su propio espacio y emiten por nuestro propio canal, pero desde otro estudio diferente. Y hay un tercer estudio que es un estudio móvil que se monta en las plazas, sale a la calle y prácticamente sale a la calle toda la semana. Cuando no es un programa es otro, pero siempre salimos. Ahora mismo ese estudio está, hoy, ahora mismo, justamente está montado en la Feria del Libro en el Retiro, detrás de una de las casetas, y desde ahí se están haciendo programas esta tarde. ¿Por qué, ¿por qué tres estudios? A la situación física de la radio. Organizativamente somos una asamblea con comisiones de trabajo, como tú dices. Todas las decisiones se toman en asamblea de todo lo que tiene que ver con el gobierno de la radio. Y bueno, en cuanto a subvenciones y esto, pues nada, no hay ninguna. Todos los ingresos económicos vienen por parte de las cuotas de las personas que forman parte de la asamblea, que cada persona que está en la asamblea pone 10 euros al mes. Uh-huh. Y puntualmente organizamos también algún evento que, bueno, pues sobre todo son con cómicos, que tenemos en el dentro de la radio unos compañeros que son cómicos profesionales y organizamos monólogos cómicos que sirven también para financiar la radio. Uh-huh. Aprovecho para invitaros a la próxima quedada de monólogos cómicos en la Sala EBE, que muchos conocéis bien, yo lo sé, el 19 de junio, domingo, y ahí vamos a estar celebrando nuestro quinto aniversario con 8 monologuistas cómicos partiéndonos el ojete. Oye, ¿y qué tipo de ciudadanía, tanto de franja de edad como de, no sé, por denominar de alguna manera de ideología, se acerca? Yo creo que la gran jugada pendiente para, por ejemplo, para Radio Utopía es rejuvenecer un poco. Aquí ya estamos muy jurásicos algunos, ¿no? Y hace falta inyectar sangre nueva. A mí me da la sensación de que ahora tú eres más joven que nosotros, pero también ya vamos siendo maduritos. ¿Hay una inyección de gente nueva? ¿Verdaderamente hay una sociedad civil que se está movilizando, aunque parezca que no existimos? ¿Cuál es vuestra experiencia al respecto? Bueno, a mí eso es una de las cosas que más me gustan de Agora Sol Radio, aunque me resulte un poco jodido personalmente que haya gente que me haga sentir mayor. Ha entrado gente bastante joven en el proyecto, gente que todavía pues está estudiando, está en la universidad, gente de 20 y pocos, gente de 20 y algunos. Ha habido una, en ese sentido sí que Agora Sol Radio sí que es un proyecto que cíclicamente ha ido rejuveneciendo, además. La gente que se ha ido incorporando es bastante jovencita y han aportado muchas otras visiones. Esta gente que, bueno, pues tiene otra visión sobre la tecnología, sobre la expresión, sobre las relaciones. Aportan muchísimo en una asamblea, gente joven. Ya digo, a mí me duele un poco ya que voy rozando los 40, ya me duele que me hagan sentir mayor, pero la verdad es que me, por otra parte me encanta esa sangre nueva. Vosotros emitís solamente por internet, ¿verdad? ¿O cómo es la cosa? Sí, Agora Sol Radio, la señal solamente se emite por internet, emisión online. Lo que pasa es que luego hay varios, un buen número de programas que se redifunden en otras emisoras. Ajá. Por ejemplo, Barrio Canino, el programa que en el que participo con otros compañeros, pues se está emitiéndose en 17 emisoras, 14 de ellas con emisión FM en distintas ciudades. Y hay otros programas que también están saliendo en FM, pero siempre a través de otras emisoras. ¿No os planteáis nunca poner una antena, un emisor? Sí. Pero, espera un segundito. Sí. Sí, nos hemos planteado poner antena. Y de hecho teníamos una oferta de otra radio libre madrileña, Radio ELA, la emisora libre autogestionada, pues a ver si podíamos montar un centro de emisión conjunto. Uh-huh. Y al final, fíjate, echando un poco cuentas solamente de lo que significa el consumo de electricidad de un emisor que tampoco tenemos, yo creo que no llegaríamos a poder afrontar el gasto solamente de consumo eléctrico. No digo ya de comprar el emisor, que eso sería un dinero puntual, claro, pero el mantenimiento y luego ya si hay que pagar un centro emisor, un alquiler, un lo que sea, tampoco podríamos. Uh-huh. La verdad es que económicamente es costoso. Sí, y luego también hemos valorado que la mayor parte de la gente que nos escucha lo hace online y descarga los programas, ¿no? Entonces el tema de la FM nos cuesta mucho y dudamos de que nos aporte demasiado. Es muy caro, pero antes de tenerte en antena, Juan Carlos, hacíamos una reflexión que a mí me gustaría compartir contigo. El espectro público, la FM, hablando en general, es un sitio de todos, no solo de los intereses comerciales bastardos, ¿no? Tú has vivido esa conquista social también de la FM en Radio Vallecas. Quiero decir que paulatinamente, por la presión económica, por la presión política, a muchos nos acaban echando porque no puedes pagar la luz a un emisor, ¿no? Pero debería ser un sitio en el que pudiesen convivir en el 2016 los intereses comerciales, la radio pública y este tipo de emisoras, ¿no? Que es que siempre hemos estado mirando a Canadá, a Alemania, a Suecia, donde desde los años 90 este tipo de modelos convivían con toda la naturalidad, ¿no? Sí, coincido con vosotros. De hecho, esa es una de las cosas que nos sigue empujando a pensar de vez en cuando en la FM, ¿no? Es decir, joder, es que tenemos que estar, aunque sea solamente por estar, por usar ese espacio y porque hay gente joder, que nunca ¿no? va a llegar a escucharnos online. Claro. Pero, joder, sí, es verdad que es una batalla que muchas radios libres hemos ido perdiendo y radios que hemos nacido ya de vuelta, digamos, de esa batalla, como Agora Sol Radio, vemos muy difícil meternos ahí. Los que están ya aguantan, como me dices, ¿no? Como Radio Vallecas, ¿no? Radio Enlace, Almenara, todos estos que tienen emisión FM, ellos aguantan, pero para unos que hemos nacido tan hace poco, con una precariedad económica tan grande y con el tema de instalación de antenas tan trillado, es un reto muy, muy, muy, muy complicado. Nos encantaría tenerlo, pero... Es complejísimo. Hombre, lo que sí es cierto también es que hay una generación de oyentes que están más acostumbrados a descargarse el podcast o sí. enchufarse en su PC o en cualquier soporte informático que ahí sea una radio convencional, ¿no? Eso es importante también, ¿no? Al hilo de ese nacimiento conectáis con esa nueva generación de oyentes, ha habido de otro tipo de propuestas radiales, ¿no? Claro, sí. Incluso no solamente los nuevos, también gente que a lo mejor antes escuchaba en FM, pues ahora también se ha incorporado, ¿no? A este uso digital de la radio, lo escuchan a través del móvil, se bajan el podcast y lo van escuchando por el camino al trabajo o al centro de estudios. Hay otros usos también de la radio. O sea, es que al final es un juego muy complejo, ¿no? De utilización de la FM y de internet, del uso que le hace cada uno, ¿no? Del coste que tiene para las emisoras. Es un juego, es un tablero bastante complejo, con muchos matices, digamos, ¿no? Sí, hombre, nosotros, como está el limitante económico, pues la decisión ha sido relativamente sencilla, porque ha sido forzosa. Como altavoz, desde luego, no tiene nada que ver. Antes estabas en una concepción de lo local, de emitir para el barrio, y no trascendías más allá del barrio, ¿no? De la potencia. Claro. Y hoy en día emites desde Madrid, puedes llegar a Australia o cualquier parte del mundo, ¿no? Esa es la gran ventaja también. Es alucinante, porque a ti te habrá pasado, Javi, que llevas 1000 años, que empiezas a recibir correos electrónicos de distintas ciudades y de distintos países que te cuentan cosas de un programa que a lo mejor has hecho hace meses y ya ni te acuerdas. Es impresionante, es verdad. Y eso a mí por lo menos me llena de emoción, ¿no? Desde luego. Hay gente por ahí. Desde luego, es impresionante, es verdad. Nosotros, mira, hace muy poquito de Barrio Canino tuvimos una experiencia extrasensorial, ¿no? Que nos invitaron allá a Valencia a participar en la Feria del Libro Anarquista y hacer el programa desde allí. Y nosotros estamos sonando en Radio Clara los domingos por la mañana, que nos remiten por allí, y cubren con FM casi todo Valencia ellos. Y entonces un montón de gente, hostia, vosotros sois los de Barrio Canino, un montón de seguidores del programa, que querían comentarnos cosas y que venían allí a acercarse, a saludar y a vernos y a comentar cosas por el micro. Joder, pero una legión de gente, y dice, joder, cómo mola, ¿no? Aquí en Valencia... Comentabas Juan Carlos que tenéis 3 estudios, ¿no? Sí. Comentabas también que habéis tenido varias sedes. Me imagino que os enfrentáis a problemas como todas las radios. En vuestro caso, además, sin tener un local entre comillas legal, ¿no? ¿Qué problemas encontráis? ¿A qué problemas se ha enfrentado Agora Sol Radio en estos 5 años de funcionamiento? A todos los problemas ha habido, sí, por haber, porque tú fíjate, la radio nació en la acampada. Entonces, cuando se desmantela la acampada, hay una primera duda, ¿no? La radio, Agora Sol Radio, es la radio de la acampada. Entonces, si se va la acampada de Sol, desaparece la radio. O la radio es un colectivo que ha surgido en la acampada y como otros colectivos se trasladan a los barrios, la radio también se debe de trasladar a los barrios, ¿no? Y al final decidimos esa segunda idea. Se sigue con la radio, ¿no? Se sigue adelante, pero no tenemos un local. Estamos en la calle, en la acampada, y hay que irse a un sitio. Vamos a un sitio cedido. Y todavía esos primeros meses, tras la acampada Sol, siguen siendo unos meses, si os acordáis, muy efervescentes aquí en Madrid, ¿no? La visita del Papa, en aquel verano caliente, la llegada de las marchas, de aquellas primeras marchas de la dignidad que llegaron en julio del 2011. Es un punto muy caliente todavía. ¿Y qué pasa? Que el primer estudio físico de Agora Sol Radio, donde trasladamos la radio tras la acampada, está en la calle Montera, lo deja una asociación. Yo estuve allí, me apunté a la comisión de comunicación, luego no seguí, pero estuve en aquel lugar. Uh-huh. Estuviste. Sí. Pues como tú, estuvieron cientos de personas, porque era uno de los pisos, vamos a llamarlo así, piso franco de 15M, Y meadero, ¿no? Exacto, se subía a mear, se subía a dormir cuando había que dormir, se subía a hacer las conexiones con Internacional cuando había marchas por ahí, había lo que sea, se subía como punto para manejo de redes o lo que sea para equipos de comunicación, se hacía la radio. Bueno, al final, el casero de aquello nos echó a la radio, a la asociación que prestaba el local y todos a la calle en muy pocos meses y tuvimos que buscar otro local. Uh-huh. Y pasamos en aquel momento a Canal 33, que eso fue una cosa muy curiosa porque pasamos a uno de los estudios vacíos de Canal 33, la televisión local, y entonces empezamos a salir en la tele. Nos pusieron una cámara fija y emitíamos en el UHF, en el TDT. Hostia. ¿Y esa experiencia qué tal fue? ¿Eso de salir en la tele? ¿Cómo es eso? Pues un poco flipante, porque tú fíjate, imagínate la historia. Montamos el estudio de radio, ponen una cámara fija. O sea, tú imagínate ver un programa de radio a cámara fija con uno que probablemente estuviera de espaldas a la cámara. Algunos estaban de frente, pero otros de espaldas. Ya sabéis cómo son las mesas redondas sí. de en torno a la radio, ¿no? Mm. O sea, la tele más aburrida del mundo. Nosotros le pasábamos el audio por la mesa, eso sí que sonaba bien, pero la imagen no era para verla. Y ha habido un montón de gente que te decían, te he visto en la tele, os he visto en la tele. Y gente que empezó a vernos a través del TDT los domingos, los viernes por la tarde a Barrio Canino, ¿no? Y durante el resto del día a otros programas. Y ahí llegamos, ahí sí que rompimos esa barrera de volver, digamos, a los medios de comunicación tradicionales. Y salimos en la tele de la gente en Madrid durante 14 meses. Gente que se estaba a la siesta escuchando Barrio Canino, ¿no? ¿O cómo era eso? Sí, sí, sí. Esto era una gran putada, porque decían, te he visto tal, y luego decías, ¿pero de qué hemos hablado? Decían, déjame dormido, ¿no? O sea, nosotros éramos como el tour. Como el Tour de Francia, como las etapas llanas, pero todo el año. Y luego habéis estado más locales, ¿no? Cuéntanos cómo ha sido eso un poquito. Sí, luego ya después de Canal 33, que yo, bueno, al final tenían que quitarse un local que tenían vacío de encima y que nosotros tampoco no pagábamos ni los gastos que generábamos, estábamos siendo un lastre para ellos, la verdad. Y al final ya de ahí salimos al Centro Social Seco, pero a la antigua ubicación del Centro Social Seco en la calle Arregui y Arueg, pegaditos al puente de Vallecas, y ahí cuando nosotros llegamos allí ellos ya estaban amenazados de desahucio porque por entonces ya el Centro Social Seco acumulaba una deuda con el Ayuntamiento de Madrid de casi 70.000 euros. Uh-huh. Llegamos allí para integrarnos en el Centro Social Seco, pero también para ayudar a la pelea contra el desahucio, también en un local en el que además se reunía la PA, la plataforma afectada por la hipoteca. Nos integramos allí y empezamos a hacer allí el programa de radio. Y muy poquitos meses después de eso ganaron por fin la pelea de conseguir el realojo en un nuevo local que cedía el Ayuntamiento de Madrid. Y bueno, luego lo de la deuda al final se renegoció, que eso es una cosa muy graciosa, porque se renegoció para pagarla en 100 años. Así que ahí está la deuda de los 100 años. Histórica, ¿no? Va a ser. Sí, sí, sí. Lo de un plazo tan largo para pagar una cantidad mínima al mes. Claro. Os voy a plantear un tema. Las radios libres surgieron en su día, en los 80, finales de los 70, ¿no? En el entorno de movimientos sociales, movimientos libertarios, ¿no? Como por ejemplo Contrabanda o Radio Clara, ¿no? Antimilitaristas y sumisos, ocupas, etcétera. Hoy en día, una radio libre, para serlo, ¿tiene que tener una determinada ideología? ¿Qué requisitos, en vuestro criterio, debería tener una radio para poderse llamar radio libre? Javi, Juan Carlos. Juan Carlos. ¿Me toca? Sí, te toca. Bueno, esto es una reflexión que hemos estado haciendo este último año mucho en Agora Sur Radio, porque estamos buscando un poco nuestra identidad, ¿no? Después de que todo esto del 15M, estamos un poco viendo 5 años después que somos. Y hemos dedicado asambleas y plenarios a esta reflexión. O sea que tengo una respuesta como colectivo para ello. ¿No? Nosotros nos hemos reafirmado como radio libre, autogestionada, asamblearia, anticapitalista, antipatriarcal, descolonizada, antimilitarista y no sé cuántos más. Tenemos 8 apellidos, como 8 apellidos vascos. Y nos reafirmamos en el manifiesto de Villaverde de la Radio Libre de 1983, en el sentido de que, por una parte, somos una radio asamblearia, no tenemos liberados, no contratamos personal, no aceptamos publicidad, y no aceptamos financiación de terceros vía subvenciones. Uh-huh. Esos son, digamos, los pilares básicos que a nosotros, Agora Sol Radio, nos identifican y nos hacen reconocernos a nosotros mismos como Radio Libre. De tal manera, fíjate, Juan Carlos, que estamos reivindicando cuestiones pues tan reivindicables en los 80 como en el 2016. Sí, sí, sí. El antimilitarismo, el ecologismo, ¿no? El ser igual, una ciudadanía transversal de verdad, no de postureo, ¿no? Que parecen cuestiones muy básicas, que parecen territorios que hemos ganado, pero que yo creo que en el 2016 nos han recortado todas las libertades globalmente, que tiene más vigencia y tiene más valor. Y yo pongo mucho más en valor precisamente ese discurso. Esa definición de apellidos vascos es tan vigente en el 2016 y no más que en el 87, ¿no? Por cómo está el patio, ¿no? Este sistema capitalista que se ha muerto de éxito y nos ha barrido a todos por el camino, ¿no? O sea, que es que a nada que tengas un poco de conciencia ciudadana, tienes que estar en ese lado del margen del río, ¿no? Sí, sí, sí. Y además, fíjate, Javi, también han salido también incluso cosas que en el año 83 ni se podían imaginar y que ahora en el 2016 ya suponen una clavada alucinante, ¿no? Porque en todo este tiempo la tecnología se ha implantado en la vida de la gente. Entonces, en 1983 no se hablaba, por ejemplo, del software libre, de las tecnologías libres. Claro. Sin embargo, ahora es una pelea más que tenemos el tema de utilizar tecnologías libres en nuestros medios de comunicación y no depender de esas grandes factorías que controlan la producción de nuestro software, la distribución de nuestros programas en Internet, que ahora es una vía fundamental para difundirlo, como decíamos, que controlan, digamos, absolutamente todo. Todos los sitios por los que emitimos, por los que nos escuchan, están en manos de cuatro grandes corporaciones multinacionales que están fundando un neofeudalismo en Internet y que se han apropiado de todo. Batalla en el 83 no había que pelearla, pero ahora es una de las principales. Por las sí, que no, y el consumismo voraz no es el mismo el 2016 que los años 80, ¿no? Y una sociedad endeudada para pagar bienes que no necesita también. Eso por una parte. Y luego, al hilo un poco de lo que dices, Juan Carlos, algún día te contaremos la historia que nosotros tuvimos con una batalla legal contra las GAE, ¿no? Que nos demandaba, ¿no? Y nosotros al final, que aquí tenemos algunos abogados entre los miembros de la radio, logramos esquivar y vencer un poco esa batallita, ¿no? Pero sí es verdad, ¿no? Que bueno, nosotros, no sé, ¿cómo ves tú el panorama de las radios libres madrileñas? Tú conoces, creo, bastante en Radio Utopía, por lo que has dicho, no sería una radio libre, ¿no? En principio, porque bueno, sí que recibimos alguna pequeña subvención, ¿no? Bueno, y yo que me creía que estaba en la radio libre. Flexible. ¿No? Es un término flexible lo de las radios libres. Es decir, nosotros nos reconocemos en base a esos criterios, pero bueno, vosotros también yo creo que podríais entrar, ¿eh? Sí. Hombre, gracias. No, quiero decir que cada uno luego tiene que saber cómo es su cuestión interna y hay cosas que el tema de las subvenciones, por ejemplo, pues, es una cosa que cada uno debe valorar internamente. Desde luego. Eso no te excluye de una cosa en la que tú te reconozcas como tal, ¿eh? En Madrid, que cumplan un poco esos requisitos, o vamos a poner por lo menos seis de ellos, no habría tantos, ¿no? Tantas radios, ¿no? Que cumpliesen eso. No, aparte de Agora Sol Radio, aparte de vosotros haciendo una reflexión sobre el tema de las subvenciones, solamente estaría Radio ELA. Ajá. Todas las demás radios entrarían dentro de lo que conocemos como radios comunitarias. No. En Barcelona sí que hay alguna que podría entrar en estas definiciones. Sí, sí, sí. En Barcelona, de hecho, están muy fuertes. Ajá. Allí está Radio Bronca, está... digo allí, pero voy a decir aquí, porque yo estoy muy cerca ahora mismo de Barcelona. Sí, sí. Está, y de hecho es que estoy con gente del mundo de la radio libre de catalana ahora mismo aquí. Pues dale un saludo aquí de Radio Utopía, ¿eh? Ahora cuando nos despedamos. Estamos en el prepirineo catalán ahora mismo. Gente de Radio Bronca, Radio Contrabanda, sí. Radio Pica también a su manera, y últimamente también ha nacido muy, muy fuerte, o sea, potencia muy fuerte Radio Bala en Manresa. Oye, el caso de Radio Pica, Juan Carlos, la Generalitat ha cerrado la posibilidad de que estuviese en la FM Picarol a base de sanciones económicas fundamentalmente. O sea, como no le podían callar la boca de otra manera, a base de multas y de bloqueo económico, le han desterrado a la FM, ¿no? ¿Qué feeling nos ha llegado de esa jugada en los últimos dos años? Sí, además es que tú fíjate, porque ahí han ido donde duele, porque ahí la denuncia iba contra una persona. Contra él, exclusivamente. Claro, entonces, no es lo mismo ir contra una persona que contra un colectivo, ¿no? Estás mucho más vendido. Y al fin, en términos de responder frente a esas demandas de pasta, ¿no? De que te embarguen, que te buscan, uh-huh. que te encuentran, que al final van a por tu casa, a por tu dinero de tu trabajo o y el de tu familia. Y claro, al final ahí no tienes por dónde escapar. Uh-huh. Cuando es contra un colectivo, pues es se puede lidiar de otra manera esta situación, pero cuando es contra una persona, es que te joden. Uh-huh. Me gustaría que nos comentarais, o que comentáramos un poquito también, un aspecto que me parece importante y es la calidad o no de los programas que se emiten en las radios libres, ¿no? Claro, hablábamos hace un rato antes de tenerte con nosotros de cómo en los 80, incluso en radios como Radio Nacional, están un poco asustadas por la vitalidad, la creatividad, ¿no? La pujanza de los programas de las radios libres. ¿Creéis que es así hoy en día? Y os hago una reflexión desde aquí, desde Radio Utopía, ¿no? Conociendo básicamente la mayoría de los programas y habiéndolos escuchado. Antes, cuando yo entré en Radio Utopía, en el 2000, había programas malos. Bien, había programas buenos y malos. Pero realmente ahora mismo es que no hay programa malo, en esta radio, sí, sinceramente. ¿Cómo lo veis? Javi, dale tú. No, hombre, estaba pensando en el término de calidad, ¿no? Que dice Armando. Técnicamente puede ser un desastre, pero si hay una necesidad de comunicar y de comunicar bien, para mí ese programa tiene calidad. O sea, a lo mejor pero, técnicamente... Bueno, tiene dignidad, ¿eh? O sea, sí. Yo qué sé. Pero en fin. Sí es cierto, desde luego yo no conozco la programación completa de Agora Radio, pero sí la de aquí, porque trabajamos diariamente en lo que nos toca de redes. Está muy rica en la necesidad de que quien ya se acerca a un determinado tipo de modelo de radio como esta, viene con muchas ganas y viene con ganas de contar cosas diferentes. Y los oyentes, que es el... Para mí el gran motor, ¿no? Sin hacerse grandes pajas mentales, son los que te dicen que si te escuchan es porque no encuentran en el dial convencional y en la radio pública un espacio como el tuyo, ¿no? Por el contenido, claro. O por la manera de decirlo. En ese sentido, no hay que ser egocéntrico, pero sí sacar pecho. Somos respuesta de programación a una radio que está muerta. Yo soy un devorador de radio convencional, ¿no? Uh-huh. Y me gusta mucho la radio política y en vez de dormirme con música clásica me duermo con los debates políticos, ¿no? Escucho muchísima radio. Y creo que no encuentras en el dial convencional y mucho menos en la pública la oferta que pueda haber en Ágora o en Utopía o en tres o cuatro radios que se hacen con mucha pasión, pero también muy bien, técnicamente y desde contenidos. O sea, que en el caso de Utopía, quien se acerca aquí ya viene con los deberes hechos de cómo quiere contar. Un día le puede fallar el nivel de control de bajo, pero a la siguiente está enchufadísimo. Uh-huh. No sé vuestra experiencia, Juan Carlos, en ese sentido. Uh-huh. Sí, coincido contigo. Yo creo que el nivel de imaginación de las radios libres esa ahora mismo, de los contenidos que se emiten en radios libres, sigue siendo altísimo. Si me apuras, incluso te diría que más alto incluso que en estas épocas anteriores que estábamos hablando, ¿no? Hay mucha imaginación. También es verdad que yo creo que se ha modificado un poquito el contenido de algunos programas, ¿no? Antes encontrábamos mucho programa musical, ahora también, ¿no? Especializado sobre todo, géneros que no se escuchan en otros sitios, gente muy flipada de una historia, de una movida, que de repente cuenta cosas que no se cuentan de otra manera. Pero ahora, aparte de eso, también los últimos años, en los últimos 5, 6, 7 años, han surgido en las radios libres muchos programas de análisis. Mm-hmm. De análisis político, de tertulia, de análisis de historia, ¿no? Y dices, mm-hmm. joder, es que este tipo de contenidos no los encuentras en otro sitio y con una calidad de contenidos muy por encima de lo que te puedes encontrar en radio convencional, en radio comercial, incluso técnicamente en muchas ocasiones tampoco tienen nada que envidiar. También, como se ha informatizado ya tanto la radio, también ahora incluso a nivel doméstico te puedes hacer un programa de calidad técnica y si además sabes lo que quieres contar y tienes una historia que contar, puedes hacer un podcast súper potente. Yo en este sentido me gustaría destacar una radio libre también muy joven, más joven todavía que ahora Sol Radio, que voy a decirlo así mojándome, tiene la mejor parrilla de programación de todas las radios libres del Estado español, con diferencia. Y es, estoy hablando de Radio Almaina, en Granada, que han trabajado mucho, tienen programas de producción propia y tal, no muchos, pero han trabajado mucho el tema de la parrilla 24 horas, ¿no? Y entonces ellos tienen un all-star de los mejores programas de todas las radios del Estado español, los que con mejor contenido se hacen, con mejor calidad técnica, y todas las semanas van renovando los programas y tal, lo tienen súper bien hecho. Y pongas lo que pongas en Radio Almaina a cualquier hora del día, yo soy súper fan de su emisión, te encuentras un programazo. Sí, sí, no, más que tanto o más esfuerzo a seleccionar los programas que van a remitir de otras emisoras, casi más que a hacer su propio programa de producción propia, ¿no? Tienen una comisión específica para eso. Pues muy bien, Juan Carlos, yo creo que nos vamos a ir despidiendo, ya están llegando los programas que vienen a continuación, te queremos agradecer, ¿no?, que hayas participado aquí con nosotros esta tarde, que saludes a la gente que tienes por allí, a las otras radios de aquí de parte de los madrileños de Radio Utopía, ¿no?, y a la gente que conocemos común, a Dolors, a Johnny, ¿no? Sí, pues ahora para cerrar vamos a poner la canción de que pague Puyol, ¿no?, que aquí le entrevistamos, y mándale un saludo a Johnny también, ¿no? Y oye, pues no sé si quieres añadir algo. Pues nada más, un placer hablar con vosotros, un abrazo muy fuerte a Javi, que tengo muchas ganas de volver a encontrarnos, que tenemos muchas cosas que hablar, Javi, ya hablaremos, sí. Y Armando, también tengo muchas ganas de coincidir contigo, también tenemos cosas que hablar contigo. Se lo olvida, Armando, pues invitarte a la próxima semana, por ejemplo, tenemos una actividad aquí el día 11, el próximo sábado por la mañana, de 12 a 2, creo recordar. 12 a 2. Y bueno, está abierta porque se están haciendo una serie de actividades conmemorando el... Sí, en realidad eso es una celebración más interna. Por la tarde habrá un concierto, por la tarde noche habrá un concierto de festejo, ¿no? Te pasamos de Radio la información, Utopía, ya te la voy a pasar. Aunque creo la semana que viene estamos con la radio, precisamente nos la vamos a llevar al Centro Social Ocupado de Gamonal, en Burgos. Y con la gente de Radio Onda Expansiva de Burgos y Barrio Canino, que nos vamos para allá. Pero, o sea, no podemos estar con vosotros la semana que viene, pero vamos a hacer una contraoferta para vernos en otro momento, antes del verano, porque tenemos cosas que hablar antes del verano. Muy bien. Muy bien, Juan Carlos. Ahí lo dejo. Muy bien, me alegro de la propuesta. ha sido un placer. Salud. Hasta pronto. Seguimos en contacto. Un abrazo. Un abrazo. Nos vemos. Chao. Hasta pronto. Chao. Juan Carlos, gracias. Chao. Bueno, pues seguimos. Javi, ya casi para despedirnos, ¿no? Pues no sé, si quieres hacer un episodio de conclusiones, ¿no? Una parte de conclusiones, ¿no? Bueno, ha sido interesante, ¿no? Ha aportado muchísimas cosas, Juan Carlos. Hombre, se me ha quedado en el tintero, lo apunta un poco en lo que comentaba, ¿no? De todo lo que surgió del 15M. La radio Agora tiene identidad, ¿no? Pero hay un montón de bifurcaciones y de caminos y de sinergias que se han generado alrededor de eso, y bueno, se me ha quedado un poco en el tintero preguntarle por cómo veía un poco el futuro inmediato político de este país, ¿no? Y en qué se ha convertido la parte política, ¿no? Los que están haciendo política de todo ese movimiento, ¿no? Qué valoración hacía. Posiblemente, pero bueno, queda para otro encuentro, ¿no? Voy a leeros una frase, a ver si adivináis de dónde sale esto. Es que toda persona tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión. Este derecho incluye no ser molestada a causa de sus opiniones, el derecho de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas sin limitación de fronteras por cualquier medio de expresión. Son derechos fundamentales, ¿no? Los derechos humanos. Claro, los derechos humanos, efectivamente. Pues, Javi, gracias. Un placer, ha sido tío, un gran placer que hayas venido, y bueno, hasta otra. Hasta pronto. Hasta otra y hasta pronto. Que la semana que viene vamos a retomar el mismo tema de las radios libres. También estás invitado, Javi, si quieres venir a seguir dando leña, pues serás muy bienvenido. Muchas gracias. Gracias, salud, hasta pronto, nos vamos. Que pague Puyol. Subiendo por favor, yo soy un infractor.